Ya estamos en comunicación con Alejandro Olmos Gaona. Buenos días, Alejandro. Bienvenido a Radio La Colectiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, buen día y gracias por tu tiempo, ¿no? Bueno, aquí estuvimos... No, por favor, gracias a ustedes. Estuvimos chusmeando un poquitito los números, de los datos del Ministerio de Economía. La deuda, pudimos ver que ha subido unos 70 mil millones de dólares en estos últimos años, en la última gestión, digamos, la de Cambiemos. Estamos en 311 mil millones de dólares, un poquito más, que representan el 91.6% del PBI. Ahora, ¿qué implica no solamente este salto de 70 mil millones de dólares, sino este cambio en la composición, ¿no? Es decir, porque teníamos la implicancia en el PBI aumentó considerablemente también. ¿Quién le prestó a la Argentina? ¿Es tan simple, como dijo Fernández, que la deuda la contrajo el gobierno legítimo y por lo tanto es legítimo y tenemos que pagarla? ¿Es así de simple? Y como ves, no sabemos bien por ahí por dónde arrancar y por dónde empezar, Alejandro. Así que, a ver, podríamos arrancar por la composición, si te parece. Bueno, primeramente, de acuerdo al informe mensual del Ministerio de Economía, en este momento la deuda pública total es 323 mil millones de dólares. Eso por un lado. Por otro lado, la deuda tiene un problema de origen que jamás fue solucionado, porque cuando se fue la dictadura militar y a través de la investigación que hizo la Justicia Federal, se determinó que la mayor parte de esa deuda era producto de uno de los fraudes más descomunales que había habido en la Argentina. Para el derecho civil, el derecho administrativo, para el orden jurídico, los actos ilegales son nulos, esos actos y sus consecuencias. Pero ningún gobierno de la democracia del 84 a hoy quiso hacer absolutamente nada de eso, y a través de todas las renegociaciones, refinanciaciones, reestructuraciones, fueron tratando de legalizar eso. Pero si uno va a un punto estrictamente jurídico, eso no es insostenible. Pero claro, como estas son cuestiones políticas y uno tiene que negociar en determinadas condiciones con los acreedores, tiene que ver con qué recursos cuenta. Ahora, yo creo que el doctor Fernández se equivoca cuando dice eso, porque que un gobierno legítimo contraiga deuda, esa deuda tiene que responder a determinadas pautas. Y en este momento, lo que hizo el gobierno de Macri, que endeudó a la Argentina, es decir, diría de una manera como no la había endeudado la dictadura en 8 años, tiene un montón de particularidades. Una de las que puedo señalar es que los que emitían deuda, por otro lado, las compraban ellos y sus empresas. Y a causa de esto, la Fiscalía Federal número 6 ha hecho una clara imputación al exministro Caputo, al exjefe de gabinete Quintana, al secretario de Finanzas de la Nación, que emitían bonos, los compraban. Y por otro lado, acá viene un acuerdo entre los colocadores de esos bonos, que también tenían que ver con los funcionarios, porque Luis Caputo fue presidente del Deutsche Bank en la Argentina, y él fue el que eligió al Deutsche junto con otros bancos para ser los colocadores de la famosa canje de deuda a los buitres. Ahora, en otro de los problemas, y de alguna manera supongo que el doctor Fernández se refiere a eso, es que no es una deuda de Macri, porque Macri no emitió un solo bono que no haya sido autorizado por el Congreso de la Nación desde el 2016 hasta su última gestión. Es decir, a veces es duro hablar de esto, pero esa autorización de emitir bonos se la dio el peronismo federal, algunos diputados del Frente para la Victoria, es decir, los partidos provinciales. Es decir, yo conozco todos los decretos de emisión de deuda y todos están fundados en las leyes de presupuesto votadas por el Congreso. Entonces, acá, además de haber responsabilidades compartidas, es decir, hay toda una estructura que ha permanecido en el tiempo y que nadie quiere cuestionar. ¿Por qué nadie quiere cuestionar? Y es muy simple, cuando a veces se habla de auditoría, es decir, el ejemplo que hizo de Correa en el Ecuador es claro, es decir, Correa barrió con todo y dijo, señores, vamos a empezar a cero y vamos a ver qué es lo bueno, qué es lo malo de esta deuda, qué es lo justificable y qué es lo que no. En la Argentina, es decir, nunca el Congreso quiso hacer nada, porque se estarían involucrando a sí mismos. Ellos apañaron todas las negociaciones fraudulentas de la década del 90, ellos justificaron la política de endeudamiento del menemismo, y ahora han hecho lo mismo con la deuda de Macri. Claro. Estamos conversando con Alejandro Olmos Gaona, historiador y especialista en deuda externa argentina. Yo, por lo menos yo, en esta mesa, necesitaría que me repasaras un poquitito el mecanismo. Se generaron bonos por ex CEOs de la banca internacional que compraron ellos mismos. Ese mecanismo, ¿podríamos repasarlo un momentito? Es que, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Primero, hubo esta enorme emisión de bonos, significó que primero hubo que emitir deuda para pagar deuda vieja dejada en el 2015. Es decir, tengamos conciencia de que no es que hubo una emisión de deuda de 130 mil millones como la que hubo, que simplemente esos 30 mil se fueron. No, de esa deuda hubo que pagar deuda anterior, por un lado. Pero por otro lado, yo estoy convencido, más allá de que hay algunos elementos en la justicia que yo he presentado, que la fiscalía ha investigado, que acá había una especie de acuerdo con los acreedores. Es decir, emitan tales bonos, porque para nosotros es un buen negocio, porque la Argentina, a pesar de los default, siempre termina pagando. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando se emitió el bono a 100 años, en junio del 2017, es decir, ese bono, yo estoy convencido que fue colocado antes de emitirse. Es decir, fue un acuerdo con determinados especuladores. Los grandes bancos, que son, claro, aunque no les dicen buitres, pero son tan buitres como los otros, porque son los que tienen mayores ganancias, porque son los que manejan el sistema financiero. Bueno, cuando se emitió ese bono, en el intro sur de ese bono, que es una especie de advertencia que hace un gobierno a los que van a comprar, donde generalmente se dice que el gobierno está fantástico, que la evolución de la economía es muy buena, que hay grandes perspectivas. Sin embargo, en la advertencia de ese bono se hace una radiografía de lo que iba a pasar en 2017, 2018 y en 2019. Se dice que la Argentina tiene graves problemas, que la deuda no se va a poder pagar, que hay movimientos permanentes de organizaciones sociales, que el tema de las tarifas va a generar muchos conflictos. Bueno, cuando vos lees eso que está en el bono, decís, ¿cómo es posible que un banco o que un fondo de inversión haya comprado un bono que dice que esto es lo que va a pasar? Claro. Ahora, si no hay un acuerdo con el acreedor, donde el gobierno pone eso, el acreedor igual lo compra, porque sabe que la Argentina va a terminar renegociando, va a terminar pagando. Y por otro lado, ese bono significa a la Argentina, un bono por 2.750 millones, significa pago de intereses por más de 22.000 millones de dólares. Y a esto se suma que uno de los que compró una partecita de ese bono y fue una sociedad vinculada al exministro Caputo. Claro. Ahora, claro, otro de los problemas, que yo se lo señalé en una carta que le voy a dejar al doctor Fernández el lunes, es que aquí se habla de reestructurar, de refinanciar, de reperfilar, de ver si se van a bajar algo los intereses o va a haber alguna quita, como dice Stiglitz, pero nadie habla de establecer responsabilidades, claro, de iniciar acciones legales contra Caputo, contra todos los que estos 4 años hicieron este tipo de maniobras. Sí, sí. Y me pregunto, ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué una deuda privada que se estatizó en el 82 y el 85, que era la mitad de la deuda que ha venido pagando la Argentina durante décadas, nunca se ha llamado a los empresarios que crearon deudas ficticias, no deudas reales, para decirle, señor, devuelvan la plata? ¿Por qué no se ha hecho eso? Entonces, estamos ahora en una situación donde el pobre Fernández ha recibido una herencia tremenda, y indudablemente creo que en el fondo les cuesta saber cómo salir de esto. Ajá, ¿vos crees que hay una incapacidad para buscar un camino alternativo que no sea pagar y pagar? ¿Sí o bueno, sí? Yo creo que personalmente, esto es mi percepción, ¿no es cierto? Yo sé que el doctor Guzmán es un avesado académico, profesor, con un montón de títulos y todo lo demás, pero a veces eso no tiene nada que ver con el manejo de la economía, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que me llamó la atención, y precisamente escribí algo al respecto, es este proyecto que se envió a la Cámara de Diputados hace unos días. Sí. Respecto a la sostenibilidad de la deuda pública. Es un proyecto donde se le pide al Congreso Nacional que le dé facultades al ministro para que renegocie la deuda, para que reestructure la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo raro de ese proyecto es que todo eso que se lo pide al Congreso, el Congreso se lo autorizó desde el 92 hasta el año pasado a todos los gobiernos. Es un proyecto de ley donde se pide algo que ya está, donde hay veces que autorizan al gobierno. Entonces, salvo una repercusión mediática, salvo que el miércoles, el martes y el miércoles discutan en el Congreso y estén los discursos de siempre, donde se acuse unos a otros, es más de lo mismo. Ya hay una ley específica que autoriza al Ministerio de Economía a renegociar la deuda, y tan es así que en ese proyecto se cita esa ley. Claro. Entonces me pregunto, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué, es decir, qué es lo que se quiere hacer cuando se está presentando un proyecto absolutamente innecesario? Donde lo único, digamos, nuevo es que las comisiones que estaban pactadas en el 0,04 ahora se pasan al 1. Claro. Pero después, todo lo demás es igual, porque en el proyecto se renuncia a la inmunidad soberana del Estado, en este proyecto se somete la Argentina a la legislación de los Estados Unidos, en este proyecto la Argentina acepta la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos, lo mismo que hizo Macri, que hizo Menem, que hizo Cristina, que hizo Néstor, que hicieron todos. Sí. Vos me decías recién que el de 0,04 a 1% van a es un buen beneficio para los intermediarios. Claro, en las comisiones que generalmente se han manejado, es decir, en las últimas disposiciones, las comisiones eran 0,4, ahora pasa a 0,1 de acuerdo al proyecto. Ah, 0,1. Ah, no, yo entendí 0,1, que pasaba de 0,4 a 1%. Correcto. Exacto, pero después Bien. Todo lo demás es, ¿qué querés que te diga? ¿Viste? No, yo he analizado el proyecto, lo leí de cabo a rabo, sus artículos, su exposición de motivos. Sí. Y me cuesta entender, que eso se lo digo al presidente, ¿no?, en la nota que le voy a dar el lunes, es decir, me cuesta entender cuál es el propósito de algo que ya está. Claro, claro, ¿para qué? Lo que pasa es que tampoco tenemos por qué tener algún tipo de expectativa sobre las discusiones que se puedan armar, tal como bien lo describiste. Yo quería preguntarte también respecto a la participación del FMI. Uno de los sectores en los cuales se multiplicó, creo que por 3 o por 4, la participación en la deuda argentina, es de los organismos multilaterales de crédito. ¿Cómo analizás vos esa participación del FMI y la responsabilidad? Claro, vos sabés que en principio la Argentina tiene una lamentable historia con el FMI. Es decir, ha firmado 28 acuerdos, 28 acuerdos que, por supuesto, las tasas de interés del Fondo Monetario son las más bajas del mercado, pero el problema no es la tasa que cobra el fondo, sino que el fondo no te presta un peso, sino te establece condiciones muy estrictas. O sea, te condiciona la política, te la controla, y eso es lo que ha hecho el fondo en este último tiempo. Primero, precisar algunas cosas, el préstamo entiendo que fue un préstamo político. Claro. Porque los análisis del fondo, el artículo 4 en diciembre de 2017, mostraban que la Argentina no tenía capacidad para absorber eso, es decir, fue un préstamo descomunal, supongo que porque la administración norteamericana quería tenerlo a Macri incondicionalmente de su lado. Uh-huh. Ahora, lo grave de este problema del fondo, y que por eso le va a ser muy difícil al doctor Fernández ver cómo lo resuelve, excepto que le den más plazo, cosa que seguramente va a pasar, porque al fondo no se le puede efectuar quitas. Uh-huh. Al fondo no se le puede efectuar quitas ni de capital, ni intereses, ni nada. Es que el fondo es una institución muy particular, en el sentido de que últimamente he visto que hay denuncias contra el fondo, contra Cristian Lagarde, en la justicia, y a veces me pregunto, esta gente, más allá de la repercusión, ¿tiene idea de que todo eso no sirve? Porque al fondo no se lo puede enjuiciar en ninguna parte del mundo, porque el fondo tiene un estatuto respaldado por las Naciones Unidas que establece que tiene inmunidades absolutas el fondo como institución, sus operadores, sus directivos, sus gerentes, su documentación. El fondo es la única institución en el mundo que a través de nadie puede pedirle que muestre sus papeles, porque tiene inmunidad absoluta de sus archivos. Entonces, claro, vos te enfrentás con una institución que tiene un respaldo internacional global, porque nadie ha cuestionado esa estructura, y que no tenés otra alternativa que ir a decir, bueno, ¿cómo les puedo pagar? Necesito que me den más plazo, si necesito ver cómo manejo este tema de la deuda. ¿Por qué? Porque nadie ha querido cuestionar nunca el fondo, pero no en la Argentina, la estructura del fondo como institución, que es una institución que lo único que ha hecho en los últimos años es dañar a los países a través de sus políticas. Claro. Alejandro, ¿qué se hizo ahora con el dato que vos aportaste fresquito de 323 mil millones de dólares? Estamos hablando de 80 y pico de mil millones de dólares en las cuales creció la deuda en la última gestión. ¿Qué se hizo con ese dinero? Bueno, ¿qué se hizo con ese dinero? Desde ya que hubo en algún caso pago de deuda y obligaciones anteriores, pero fundamentalmente es plata que se fue del país. Es decir, la fuga de capitales durante la gestión Macri creo que ha sido una de las más grandes de la historia. Entonces, otra de las cosas que el gobierno debería hacer es, como esa fuga se dio a través de las operaciones del Banco Central, pedirle al Banco Central que haga una auditoría de qué es lo que hizo, a quién le dio esa plata, a quién le vendió esos dólares, quienes compraron las LELIC que generaba una tasa de interés del 85% y que generaba una deuda del Banco Central de casi un billón de pesos de intereses a pagar. Es decir, ¿quién operaba con los pases pasivos, que son operaciones a corto plazo de un día a dos, que generaba una enorme rentabilidad? Es decir, si acá no hay una transparencia sobre cómo se generó todo esto y nos limitamos a refinanciar, a reconocer esas operaciones, en algunos casos claramente fraudulentas. Y bueno, será siempre más de lo mismo, será la deuda eterna. ¿A vos te parece que después que se fue la dictadura, estemos en 2020 y la deuda siga siendo el principal problema de la Argentina? Claro. Que nunca se terminó de solucionar. Sí, sí, sí. Sobre todo que hubo una investigación en el medio, hubo un fallo de un juez federal. En fin, hubo instancias en las cuales podría haber habido voluntad política, ¿no? Como para torcer. Claro, pero parece que, es decir, yo te digo, una de las cosas que a mí se me ocurre, y eso lo hablaba el otro día con el fiscal Delgado, ¿no? Porque como acá hay un gran componente de deuda privada, donde están los grandes empresarios del país, es decir, es porque parece que nadie se les anima. Y los que fugaron, por supuesto, no fueron ni empleados, ni arquitectos, ni docentes, fueron los especuladores de siempre, fondos de inversión, los grandes bancos. Es decir, creo que hay un temor referencial a enfrentarlos. Y yo, cuando fui asesor de Correa y auditor del Ecuador, a veces, si bien yo soy muy crítico de muchos aspectos de la gestión última de Correa, es decir, Correa se animó, y eso de animarse le dio un gran respaldo popular. Es decir, le hizo ver que el Ecuador, que era un país extremadamente carenciado y pobre, no podía seguir enriqueciendo a los especuladores de siempre. Claro. Ahora, la Argentina, que es un gran país a pesar de su decadencia, que tiene una estructura importante, ¿por qué no puede decir un día basta y empecemos a poner en evidencia a este señor, a este? Yo cuando leí, por ejemplo, que habían designado a Daniel Marx, que parece que ahora ya no está, pero que iba a ser unos asesores del doctor Guzmán, no lo podía creer. Porque Marx, además de haber sido funcionario de todos los gobiernos que endeudaban a la Argentina, no responde al interés nacional. Claro, totalmente. Pero bueno. Bien. Alejandro, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Vamos a estar seguramente hablando de este tema todo el año, así que te vamos a seguir molestando, si te parece. Con mucho gusto, Carolina. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, les mando un abrazo. Estuvimos en comunicación con Alejandro Olmos Gaona, él es historiador y especialista en la deuda externa argentina, y me quedo con esto: deuda eterna. No deuda externa, es deuda eterna, ¿no? Hay que pagar y pagar, aparte, no hay forma de zafar, ¿eh? No hay forma de zafar. Y el dato, que por lo menos yo no lo tenía, el FMI se encuentra a la derecha de Dios. Exacto, lo quedó bien claro eso, ¿eh?